buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más a la sintonía de Onda Latina 87.6, ondalatina.com.es, y también a través de Radio Miraje y otras emisoras que hay por ahí en internet, pero sobre todo muy orgullosos a través de Radio Miraje, que recoge nuestra señal, la amplifica y además la almacena algunas temporadas. Bueno, vamos a empezar hoy Calmaria. Primero, agradeciendo a la gente que organizó el Festival Benéfico el pasado sábado en Guadalajara, que bueno, lo tenían muy complicado, final de la Copa de Europa, en un polígono, y aún así la cosa estuvo muy bien, los grupos sonaron muy bien, y la sorpresa que el señor Carlos Plaza de Cotebel nos había dicho que iba a tener lugar, pues la pudimos ver y escuchar allí en directo, y no fue otra que una interpretación a su manera del Tarkus de Soleil and Palmer. Cotebel no suele hacer versiones, pero el otro día la verdad es que con Adriana y Carlos ahí a los teclados fue bastante espectacular. También deciros que estuvimos el viernes con José Luis Rodríguez, el Plumas de Istar, viendo su nueva formación con cantante femenina y con un batería muy joven, sin teclados ya. Su propuesta ahora vuelve a ser más rockera, más cercana al heavy de los 80. Y este domingo va a presentar un libro, otro libro. José Luis, tenemos aquí los datos en la librería La Lumbre, que está en la calle Granada 13 o 15, porque él no se ha acordado, no sabía ni cuál era, en Pacífico, y será el domingo a partir de las 12 de la mañana, con luego actuación musical de Morcuende, creo. En fin, no para este hombre. Y dicho todo esto, y con las cutrefiestas de Aluche de fondo, que ya les vale, pues vamos a empezar una edición más de Calmaria, que hoy va a tener una mala noticia, para variar, la vamos a decir luego, y cuando decimos esto, pues eso es que alguien se ha ido. Pues sí, se nos ha ido un músico muy importante, que luego lo recordaremos, porque aquí en Madrid no se ha acordado nada, nadie de él. Empezamos. Thank you. Hoy empezamos Calmaria con esta intensidad. Ni más ni menos que Porcupine Tree, en sus comienzos, cuando realmente era Steven Wilson, que juntaba algunos colaboradores para temas puntuales, pero él se le curraba todo. Era la época que más nos gustaba de Porcupine Tree, la época de Delirium, cuando era un grupo minoritario que crecía y crecía y cada disco era mejor que el anterior. Esto que está sonando todavía, que está terminando, es el tema Up the Downstairs y pertenece al trabajo con el mismo título, Up the Downstairs, que salió, vamos, se grabó pues cuando empezó Calmaria, más o menos. La verdad es que le tenemos mucho cariño a estos discos porque nos retrotrae a nuestros comienzos. Esto se grabó en febrero del 92. Desde febrero del 92 a enero del 93 estuvo grabándose. Y colaboraban Colin Edwin y Richard Barbieri en algunos temas, como en este que acaba de sonar, Up the Downstairs. Vamos a seguir un ratillo escuchando esta época de Porcupine Tree, que ha quedado ahí como olvidada debido al fulgurante éxito de la banda poco a poco, y que ahora prácticamente las nuevas generaciones yo no sé si habrán escuchado estos discos. En este disco hay un tema, el que cierra el disco, que se llama Fade Away, que sí que adelanta unos cuantos años el estilo que luego Wilson hacía en sus baladas y sigue haciendo en sus temas más baladísticos de Porcupine Tree o en solitario. Vamos a escuchar ese tema, que además es un tema maravilloso, llamado Fade Away, que cerraba este Up the Downstairs de Porcupine Tree, pues hace ya la porra de años. Maravilloso y noctámbulo tema. Bueno, ha habido un pequeño parón. Se ha parado el CD así de repente. Pero bueno, lo hemos dominado. A ver si nos deja poner el tema que queremos o no. Thank you. Pues este es Steven Wilson en Pompeya, por decirlo de alguna manera. Esto que estamos escuchando, que acaba de terminar, Doctor in Excess. Se nos saltan las lágrimas porque nos acordamos de los primeros programas de Galmaria, cuando flipábamos con estos discos de Porcupine Tree. Y estaba incluido en un disco que no salió en Delirium, salió en un sello que se llamó Magic Gnome, el gnomo mágico, y que recopilaba pues canciones raras y las primeras canciones de Porcupine Tree de Steven Wilson del año 89 al 91. Ahí se puede comprobar la influencia que tenía Pink Floyd en aquella época en la mente de Steven Wilson, porque este tema es absolutamente eso, Pink Floyd en Pompeya. Te puedes imaginar al Steven Wilson aporreando el gong ahí y esas distorsiones de guitarra tan salvajes. Pues vamos a terminar este primero, bueno, este pequeño homenaje a la época antigua de Porcupine Tree. Luego ya sabéis que dejaron Delirium, se metieron en una gran discográfica y bueno, pues como se suele decir, el resto es historia, historia viva, porque ahí siguen ganando cada vez más adeptos y ganando más pasta y prodigándose menos. En este disco de recopilación raro, Yellow Ledger of Dreamscape, hay un tema que se llama Towel, el corte número 9, donde Steven Wilson hace una extraña aproximación al flamenco, o al flamenco jazz, o al flamenco rock, o por lo menos eso nos parece a nosotros. Es una canción de esas, de las primerizas, una de las canciones raras que aparecía en esta colección de canciones raras y primerizas de Porcupine Tree, Yellow Ledger of Dreamscape. Vamos a escuchar ese tema llamado Towel y a ver si es verdad que parece o que tiene un toque flamencoide ahí, que no lo hemos vuelto a descubrir en ninguna canción posterior de Wilson. Vamos a escucharla. Towel. Thank you. Bueno, pues esa es la canción Towel, una rayada de esas que aparecían en esa recopilación de temas primerizos y raros de Steven Wilson, Porcupine Tree, pues a finales de los 80, a principios de los 90, del periodo 89-91. Todo un mundo por descubrir, la época delirium y predelirium de Porcupine Tree. En fin, sigues en Calmaria, sigues en Onda Latina, y ahora vamos a tener que dar esa mala noticia que decíamos al principio. Nos enteramos el domingo, gracias a nuestro compañero Miguel Ángel de Libertonia, que anda por aquí, del fallecimiento de un gran músico, un gran guitarrista que se llamaba Luis Cabanac, o Luigi Cabanac, más conocido como Luigi, que, bueno, con una carrera musical que empieza a finales de los 60 y que, por supuesto, es inabarcable, como la de cualquier músico que nos deja. Este hombre había nacido en 1950 y falleció el pasado 24 de mayo, o sea, a los 68 años, no era muy mayor. Y Luigi Cabanac, pues siempre será recordado por haber formado parte de uno de los discos míticos del rock español de todas las épocas. Aunque volvemos a decir lo mismo, siempre que se hace la típica recopilación de los discos españoles, los 100 mejores discos, es muy raro que salga, y si sale, sale en el puesto 84. Estamos refiriéndonos al disco de 1970, Guay, que era muy guay, por cierto, de Máquina. El celebérrimo disco del croissant con el reloj incrustado. Esta portada, según parece, le impresionó mucho a Dalí, y siempre ha tenido como mucha sombra, ¿no? Mucha mitología esta portada. Hasta que un día el señor Jordi Batista tuvo que explicar que simplemente él bajó a la panadería de su barrio, compró unos croissants y empezó a meter cosas en el croissant, un cable, un destornillador, unas tijeras, hasta que metió un reloj de estos de bolsillo viejos y le gustó. Hizo la foto y para la posteridad, el celebérrimo, vuelvo a decir, disco de Máquina, el del croissant, en el que estaba el señor Luigi Cabanac. Vamos a escuchar del tema que ocupaba veintitantos minutos, la parte segunda, la continuación, porque en el vinilo original tenías que parar el tema y darle la vuelta al disco para poder seguir escuchándolo. Era una cosa que tenían esas cosas. Ahí el señor Luigi Cabanac se da un festín con la guitarra guagua. En la otra guitarra que sonaba por ahí, la guitarra fuzz, la toca José María París. El señor Herrera en el órgano. José María Vilaseca, batería Tapi, y Jordi Batista bajo y la voz. O sea, menuda orquestina, vamos. Pues vamos a recordar a... a Luigi Cabanac. Luego le escucharemos en Música Urbana, que también fue otro de sus grupos, aunque este hombre siempre estaba en el primer disco, luego se iba en el segundo. Vamos a escuchar este tema increíble llamado Guay, ¿por qué? Continuación, o sea, parte segunda, si lo quieres llamar así. Todo un hito en la música de rock española de siempre. Y las guitarras más afiladas y más asesinas que se grababan en esta tierra en aquella época, seguro. Máquina. Bueno, pues ese es el celebérrimo y maravilloso disco de Máquina Guay, que fue la primera formación que tuvo este grupo catalán. Luego hubo cambio de formación y cambio de estilo musical. El segundo disco de Máquina ya se fue por otros terrenos y Luigi Cavanacci abandonó el grupo. Y es lo que decíamos antes, luego formó parte de, entre otras cosas, porque también estuvo con Gato Pérez y con mucha gente, pero formó parte de Música Urbana, un grupo catalán también ahí que está medio perdido, en el que le acompañaban ni más ni menos que Carles Benavent al bajo, y pues quien no conoce a Carles Benavent, Joan Albert a Margós, Salvador Font a la batería y Luis Cavanacci a las guitarras, a la guitarra Les Paul. Bueno, pues con Música Urbana grabó solo el primer disco, luego ya en el segundo disco, que se llamó Iberia, me parece que tampoco estuvo. Tenemos aquí el primer disco de Música Urbana, además el disco de la época, y vamos a escuchar un tema que abría la cara 2, que se llama Font, que intuimos que significa fuente, y la verdad es que este grupo, es para escucharlo con calma, sus dos discos, sobre todo el primero, a mí me parece una pasada. Vamos a escuchar entonces a Música Urbana, este tema llamado Font, y aquí Luigi Cavanacci tocaba la guitarra Gibson Les Paul y la guitarra española. Se le escucha. Pues vamos con Música Urbana, año 75, su primer disco, y me ahorro la rima. Thank you. Sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria y acabamos de escuchar el nuevo disco de Mamá Ladilla, un grupo que, bueno, no es muy progresivo y tal, pero nos tiene pillado desde hace muchos años, nos gusta la inteligencia y la verdad es que este disco la tiene a raudales. El nuevo disco de Mamá Ladilla se llama Quién Pudriera y hay que ver la portada para entender el juego de palabras. Muy humor negro, muy macabro, muy en la onda de Juan Abarca. Lo que acabamos de escuchar era un tema que se titulaba Desafino Total. Y la verdad es que es un tema instrumental, otro rodita instrumental, sorprendente. Por cierto, hay que decir que hay muchas posibilidades de que los discos de Mamá Ladilla, los CDs de Mamá Ladilla de toda la vida, se reediten en vinilo. Vamos a estar mucho tiempo juntos. Incluso hay una posibilidad de que salgan todos en una caja. Hay dimes y roncas, la almohada la quiero. En fin, habrá que estar al loro y enterarnos cuando sea eso, si fuere. Bueno, el último disco de Mamá Ladilla tiene una canción, que es la última que cierra el disco. Que es absolutamente definitiva, donde Juan Abarca saca la metralleta y dispara a todos los lados, se queda más a gusto que un arbusto, y todo en plan reggae y cantautor, así, bueno, es una burla, a muchas cosas. Hay que leer la letra, escuchar la letra, y sobre todo luego el recitado final que hace Óscar Ortego, absolutamente clarividente y, bueno, pues necesario. Vamos a escuchar ese tema de Mamá Ladilla, que realmente desentona un poco con la caña que tiene el disco. Esta es, como decíamos, más en plan, bueno, buen rollito, todo eso que se critica. Vamos a escucharlo. El tema de la canción no podría ser otro: Subdesarrollo Insostenible. Estar al loro de la letra y sobre todo del recitado final. Crece fuerte y sana y feliz en la aldea global. Los pajaritos cantan flamenquito bueno en este mundo plural. Las mariposas hacen turnos para posarse en tu bolsa escrotal. La raja de tu culo es el eje de simetría de un tatuaje tribal. We'll avistado a Heidi en las inmediaciones de esta casa rural. Han programado en tu salón un festival multicultural. Han amamantado un unicornio rosa con cerveza artesanal. Han encontrado a Wally al eviscerar un pollo de corral. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz. Chorrito en el container del camión no pudo escapar. Tus barbas incendiadas por un señor que volvía de currar. Un PowerPoint de proverbios chinos te ha cortado toda la cuaja. Tus sesos esparcidos por un playlist relajante de Spotify. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz. La cabeza bien alta y sin mirar atrás, construyendo codo con codo un entorno universal participativo de pluralidad, diversidad y poliamor, la hermandad humana camina por fin despojada de miedos atávicos hacia el ilusionante paradigma definitivo en el que juntos como hermanos, miembros de una iglesia acogidos de la mano y cantando una de macaco, nos libraremos por fin de toda violencia y desterraremos para siempre la agresividad de nuestras vidas. Todas las culturas, razas, etnias, clases sociales y variantes sexuales son bienvenidas e invitadas a sumarse y aportar sin temor alguno al escarnio cualquier reflexión que deseen hacer pública, excepto las que a mí me salgan de la polla. El mundo será todo él un gran espacio seguro por el que circularemos montados en nuestros ponis. Al cruzarnos con cualquier persona, la saludaremos con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos, embriagados de dicha bajo el sol radiante y el cielo azul, mientras de manera ininterrumpida suena la música étnica procedente de un escenario junto al cual habrá en todo momento funcionando un patíbulo en el que se ahorcará 5 personas cada media hora, elegidas a dedo por mí. El arte se purgará por completo y quedará por fin libre de toda apología de cualquier cosa y de cualquier hipotética agresión o posible molestia a cualquier colectivo, persona humana, animal, planta o canto rodado. No se podrán usar palabras que inciten al odio, ni conjunciones, ni preposiciones, ni adverbios, ni nombres, ni adjetivos, ni verbos, ni artículos. Las canciones serán instrumentales. Las películas serán mudas y consistirán todas en un solo fotograma repetido, de un color agradable, que no sea demasiado claro, ni demasiado oscuro, ni demasiado rojo, ni verde, ni azul, ni de ningún otro color. El premio Nobel de Literatura lo ganará el autor de una novela llamada E, de una sola página, con una única frase que dirá: E. es mamaradilla, se puede decir más alto, pero yo creo que más claro no. Y bien, nosotros estamos en las canciones huérfanas, estamos avanzando en el programa y siempre hemos dicho que aquí poner una canción, soltar una canción a las ondas, al aire, es como abrir una jaula y dejar que un pájaro, bello pájaro, se vaya. Es lo que es poner una canción en la radio, abrir una jaula y que se vaya. Lo que pasa es que hay pájaros y canciones que vuelven a la jaula, vuelven, son tercos. Y tenemos de vez en cuando que volver a abrir la jaula para que se vuelva a ir, porque hay canciones que vuelven. Y la que vamos a escuchar esta noche es una canción que ha vuelto. Hace mucho, mucho que no la ponemos por aquí. Es una canción maravillosa para apagar la luz y para dejarse llevar. Estaba incluida en el primer disco de un grupo inglés que no son muy conocidos, que se llamaban Druida. Y que grabaron solo dos discos, en el 75 y en el 76. La que tenemos aquí es una canción que se titula Remembering, Recuerdos o Recordando. Y era de su primer disco. Y perdonad que me ahogo. Decíamos de su primer disco, Toward the Sun, Más allá del sol. Pues eso, una canción muy bonita, muy jazz en algunos sentidos. Ya el título Remembering pues te puede dar una idea de este grupo inglés con una sensibilidad muy especial que no se comieron un saci y que ahí están, sus dos discos perdidos en la nada. Nos quedamos con esta canción del grupo Druid. You gotta know. fortune time, and we will meet between these lines. Best for understanding, if there's such a thing existing, there's a sparkle in your eyes. I find it hard to put in words, and you take me to the depth of sorrow, pleading for no more tomorrow, hanging on the edge of moments I can't bear to end. And I'd love to if you'd be beyond the line. You gotta know you're waiting here. You gotta know we're waiting here. You gotta know. You gotta know. You gotta Así acaba la canción. En este caso no ha fallado el CD, es que termina así, de esa manera. Este tema que se titulaba, a ver si lo digo bien, World's Edges, Los Ojos del Mundo, formaba parte del segundo disco de un grupo que solo grabaron tres discos. El segundo disco de este grupo se llamó Old Bought Wine, Vieja Botella de Vino. Y el grupo era Spiro Gyra, todo junto. No confundir con un grupo de jazz algodonoso y comercial que se llaman igual, pero separado, Spiro Gyra. Un grupo de folk rock, de estos de serie B, que no tuvieron mucho éxito. De hecho, nunca tuvieron ningún número uno, ni falta que les hizo. Y que estaba liderado por Martin Cockerham, un músico que le gusta mucho a un amigo nuestro llamado Constantino. Él tocaba la guitarra acústica y cantaba. Estaba también Steve Borrell al bajo, Mark Francis a los teclados y a la guitarra eléctrica, y la cantante femenina era Barbara Gaskin, que en los 80 se hizo famoso por revisionar una canción llamada It's My Party, It's My Party. Bueno, pues que triunfó entre los puticlubs de España en aquella época. Este disco es del 72 y este grupo solo grabó tres discos, del 71 al 73. Y el que vamos a escuchar ahora, otro grupo inglés, menos conocido todavía, grababan su primer disco en el año 71. Thank you.

Bueno, pues el grupo al que hacíamos referencia se llamaban Paladín, que no tiene nada que ver con una crema tipo Nutella, ni nada de eso, ni con un chocolate caliente. Decíamos, es un grupo inglés que solo grabaron dos discos, el segundo con una impresionante portada de Roger Dean, y este que tenemos aquí, el primero, una portada absolutamente negra con unas letras plateadas que solamente ponían Paladín, y que el disco os puedo asegurar que suena bien. Lo que suena mal es el cable de la mesa pequeña de los platos, que hace que se vaya el sonido cuando le sale de la polla. Habrá que mirarlo. Bueno, lo que hemos escuchado era el tema llamado Bad Times, Malos Tiempos, que se lo digan a Rajoy. Aunque la joya de este disco era la canción que cerraba el disco, valga la redundancia, cerraba la cara 2. Y la vamos a poner aquí en Calmaria antes de despedirnos, que nos queda todavía 20 minutos. Vamos a escuchar La Danza de la Cobra, Dance of the Cobra, de estos músicos llamados Paladín, absolutamente grupo de serie B, pero realmente bueno. La verdad es que ninguno de sus componentes tuvo luego suerte. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema que cierra este disco. Si no suena mal, a ver si suena mal, no es por el disco, es por el cable. La Danza de la Cobra, Dance of the Cobra, año 71, de este grupo llamado Paladín, a la taza. We'll be right back. bueno, como manera de terminar el tema, no es muy original, porque así se acababan pues, un 40% de los temas de rock progresivo de principios de los 70, el grupo Paladín, y este tema que acabamos de escuchar, La danza de la cobra. Antes de despedirnos, vamos a ir viendo el último grupo aquí en el museo, una novedad que nos ha llegado por medio de nuestro amigo Juancar, ya no lo hemos dicho, nos ha mandado el contacto del sello alemán Gentle Art of Music, que lo lleva la gente de RPWL, y nos ha pasado unos cuantos promos de nuevos grupos alemanes, aunque en este caso el disco que tenemos aquí es el quinto de una banda que se llama Subsignal, que tiene un título en castellano muy explícito, se llama La Muerta se llama el disco, y aparece una calavera dorada en la portada. Bueno, pues este es el quinto disco de esta banda alemana, potente también, cañera, con participación en algunos temas de gente de RPWL, y que salió al mercado pues el 26 de mayo, salió a la venta, o sea, hace nada, es una absoluta novedad. Vamos a escuchar el tema número 4, Every Abel Hand, y después de haber escuchado varias veces este disco, nos parece un grupo que tiene unos comienzos bestiales de corcel, pero que luego las canciones se paran casi en plan pollino, o sea, tienen grandes canciones con grandes comienzos, pero luego los desarrollos en algunos casos dejan algo que desear. Y un ejemplo pues puede ser este cuarto tema, Every Abel Hand, de este grupo alemán llamado Subsignal, con el que vamos a terminar este recorrido por el museo. Y nos vamos a ir preparando para la burbuja. Aquí están estos alemanes, Subsignal. Bueno, pues con la música de Subsignal, este grupo alemán que ya iremos escuchando más canciones, nos vamos a ir despidiendo de este recorrido por el museo. Y nos vamos a meter en la burbuja. A despedir con un músico austriaco que también es un habitual de esta parte final de Galmaria. Se hace llamar Gandalf. Tenemos aquí un disco del año 94 de Colors of Life, Los colores de la tierra, Colors of the Earth, Los colores de la tierra, no sé qué he dicho. Y lo que hemos escuchado era Closer to Heaven, parte segunda. Y vamos a despedirnos por el día de hoy con estos secretos del corazón. Secrets of the Heart. En la burbuja aquí en Galmaria, música horizontal para viajeros inmóviles. Y bueno, una manera de encerrarnos en un sitio imaginario con esta música y olvidarnos, pues yo qué sé, pues de la farsa, del cachondeíto, del congreso del día de hoy, por ejemplo. Hasta el jueves que viene nos quedamos con Gandalf, que toca todos los instrumentos, todos, incluida la guitarra eléctrica. Y que nos despide hasta la semana que viene, que tendremos Arca de Noé, pondremos una cosa, bueno, digamos que una cosa extraña de un grupo español en directo que no tenía nada más que un disco en directo y muy malo, y hemos conseguido otro mejor, y eso la semana que viene en el Arca, hoy a despedirnos. Hasta el jueves que viene. Thank you.